tenemos otra comunicación, en este caso por el tema de AFCA. Estamos con Mariano Recalde en el teléfono. Mariano, acá estamos con Jorge Alperín. ¿Cómo están las cosas ahí? Y te diría, en términos periodísticos, que hay una tensa calma. Estamos esperando la resolución de la justicia, a ver si frenan esta decisión autoritaria, ilegal y constitucional, prepotente, autoritaria. Esperemos que sí, y que las instituciones sigan funcionando, de acuerdo a como establecen las leyes, sino que no se las lleven por delante estos gobiernos que llegaron a la Casa Rosada de la mano de una campaña marketinera fabulosa, pero dejaron el diálogo, dejaron la República, dejaron las instituciones en la puerta de la Casa Rosada. ¿Te sorprende justamente, Mariano, la forma en que está procediendo en apenas 10 días este gobierno? Yo creo, en el fondo no me sorprende, pero yo creo que se equivoca además. Mauricio Macri, no es mi intención darle consejos, pero creo que está queriendo ganar autoridad, y la autoridad no se gana con autoritarismo. Y está haciendo todo lo contrario de lo que hizo Néstor Kirchner para ganar autoridad en el año 2003. Cuando llegó al gobierno con muy pocos votos, lo que hizo fue democratizar la Corte Suprema de Justicia, darle mayor credibilidad, establecer un mecanismo participativo de designación de la Corte, y Macri hizo todo lo contrario. Fue de prepo, quiso imponer con una argucia, la verdad, bastante berreta desde el punto de vista jurídico, para imponer dos jueces. Después Néstor Kirchner lo que hizo fue decidir, en un contexto mucho más complicado, mucho más conflicto social, no reprimir ninguna protesta, y él quiere imponer el respeto a la autoridad, a los balazos y a los palazos. Y la verdad que se parece más al estado de sitio de la Rúa que al intento de ganar autoridad. Y ahora esta intervención del AFCA, lo mismo. La verdad que Néstor Kirchner, cuando asumió en el 2003, no hizo una campaña para echar al presidente del Banco Central. La verdad que siguió el mismo presidente del Banco Central que venía de gobiernos anteriores. Son instituciones que tienen mandatos distintos. Pedir que renuncie Sabatella como pedir que renuncien los diputados que tienen 2 años más de mandato. Son mandatos y periodos establecidos por la ley que hay que respetar. Ahora, más allá de la opinión política. Y están precisamente establecidos para que duren más allá de los gobiernos. Así que es querer pasar por encima de la ley, que tenía un espíritu precisamente contrario a esto de que el AFCA debe estar alineado con un gobierno de turno. Y no es así. Claro. Pero incluso Néstor Kirchner se encontró con una Corte Suprema hostil, mientras que ahora pareciera que la Corte Suprema un poco le pavimenta el camino a este tipo de medidas, ¿no? Sí, totalmente. Son condiciones completamente distintas, y las respuestas, a pesar de que podría ser mucho más fácil para Mauricio Macri, creo que son muy equivocadas. La verdad que si yo tuviera que aconsejarlo, le diría que haga todo lo contrario. Mariano, el Congreso, las cámaras del Congreso, la única manera de que sesionen es que las llame para sesiones extraordinarias, es que las convoque el presidente, o se puede convocar. La Constitución prevé ese mecanismo, que lo convoque el presidente. Ajá. Ahora, frente a una situación de gravedad institucional, hay que analizar bien qué atribuciones tienen los representantes del pueblo para seguir tomando decisiones. Sí. Así que no descartemos una autoconvocatoria. Yo tenía entendido que está previsto una autoconvocatoria, ¿no? En ciertas condiciones. Yo la verdad es que hay que seguir estudiando el mecanismo, porque la Constitución está prevista para la época cuando los diputados venían del interior en carreta, ¿no? Claro. Y tiene esos recesos tan largos que uno ahora no termina de comprender. Yo creo que es bueno que sesione permanentemente, es bueno que el Ejecutivo convoque a extraordinarias por situaciones, sobre todo como estas, que expresamente no lo hicieron para que no lo trate el Congreso. No es que, uy, no hay extraordinarias, entonces lo saco por decreto. Es al revés. Como querían sacarlo por decreto, no convocaron extraordinarias para soslayar la participación del Congreso como establece la Constitución. Por eso es grave. Mariano, hablando de cosas graves, te cuento, acabamos de hablar con un delegado de Cresta Roja y nos contó que hay un compañero, Guillermo Sánchez, con un ACV que está muy, muy, muy grave, corre peligro su vida, está en absoluta gravedad, un tipo joven. Y por nada, se ve que nos cuenta que venía con problemas así de tensión y después de los hechos de ayer entró en una ACV muy muy muy grave y que está con peligro su vida. Así que hasta en eso estamos en este fin de año, quizá con un primer muerto por la represión de Macri, ¿no? Ah, terrible lo que me contás, y bueno, ojalá que se encauce todo por la vía que nosotros entendemos que se tienen que causar las protestas, que es con el diálogo, y si hay reclamos genuinos, más todavía, no reaccionar de esta manera y tratar de resolver los problemas de la gente. Mariano, en este momento en que el Frente para la Victoria está intentando recomponerse del revés electoral, digamos, esta movida a todo trapo de Macri con una serie de medidas que tomó en apenas 10 días, ¿fortalece la recomposición del Frente para la Victoria o los desorienta? Hay un volantito que circula por las redes sociales que irónicamente dice que Macri cumplió la promesa de unir al país. Creo que refleja un poco este espíritu, ¿no? Me parece que cuanto más se equivoca, cuanto más avanza sobre los derechos de la gente, más se une, no solo el kirchnerismo, creo que se va a tener una unión mucho más grande. Así que bienvenida sea, si sucede, porque tenemos que frenar el avance sobre los derechos de la gente, fundamentalmente. Mariano, el fin de semana Axel Kicillof realizó una convocatoria al Parque Centenario, se reunió muchísima gente para escucharlo. ¿Se van a repetir ese tipo de convocatorias? Sí, y te tiro una idea. Dale. No sé si es por ahora una idea, pero ¿por qué no ahora que parece que no van a tener aire en los medios, no se hace un programa al aire libre, un programa que es muy querido por la gente kirchnerista? Creo que es algo que podemos hacer en alguna plaza para seguir charlando y seguir analizando la cruda realidad que nos está tocando en este fin de año. Y sí, es una buena idea, ¿eh? Mientras tengamos las calles, mientras no nos saquen de las calles, hagámoslo en la calle. Exacto. Es una muy buena idea. Bueno, Mariano, entonces ahí todavía no tenés ninguna novedad. ¿Está Sabatella dentro del edificio? Está dentro del edificio y esperando la resolución judicial. Ok, vos no tenés, no sé, esto es una pregunta estúpida, capaz, ¿tenés fe que salga la cautelar? Y la verdad, lo último que se pierde es la esperanza, pero... No sé qué juzgado cayó, esas cosas no, también... No, yo tampoco tengo esa información, que nos podría dar un poco más de... Claro, de idea. De cómo... chance de saber el resultado, sí, pero la verdad es que no lo sé. No lo sabes. Bueno, Mariano, te mandamos un abrazo fuerte y estamos en contacto. Dale, un abrazo. Muchísimas gracias. Hablábamos con Mariano Recalde, que fue el titular de Aerolíneas Argentinas, el hombre que puso a funcionar la aerolínea de bandera de este país. Ya venimos.